Escuchamos Una sonrisa para orquesta del compositor francés Olivier Messiaen. Interpretó la orquesta de la Ópera de Bastilla bajo la dirección de Myung Aung Chung. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Vórtice de tiempo, obra para piano, clarinete, flauta, violín, viola y violonchelo del compositor francés Gérard Grisey. Interpreta el ensamble Risonance, dirigido por Tito Checherini.